Todo pasa en Medusa Radioactiva. ¿Noticias? No, cambia esa cosa. Pero este noticiero no es como los demás. Tú estás equivocado. Esto es el Noticiero Juvenil Chasquicom. ¡Ah, bacán! Noticiero Juvenil Chasquicom, el noticiero más joven de América. Soy el Chuyita Quiteño, la vida me pasa encantado. ¿Cómo dice André? A ver, canta, canta. Y con este ritmo de fiestas de Quito arrancamos del Noticiero Juvenil de América, el Noticiero Juvenil Chasquicom. ¿Cómo vas, André? ¿Qué tal esas fiestas? Te veo medio chuchaqui así todavía. Todo bien, Cris. Esas fiestas estuvieron llenas de eventos y celebraciones a la carita de Dios. Y Cris, ¿con qué empezamos hoy? Pues como seguimos de enfiestados, veamos qué tal estuvieron las fiestas en la siguiente nota. Quito celebró el día de ayer un año más de fundación, y con motivo de un año más organizaron eventos como los coches de madera que cada año trae consigo a miles de espectadores. En estas fechas también los recorridos en el centro histórico son muy conocidos, y las canciones como el Chuya Quiteño se escuchan más. Y si te has preguntado cómo nació este pasacalle, pues te cuento que nació en una tarde de septiembre de 1946, en Patate, provincia de Tungurahua. Alfredo Carpio Flores compuso la música de Chuya Quiteño y fue a parar a ese pueblo porque estaba dictando un curso a miembros del magisterio. Meses después, escribió la letra de aquella melodía y lo hizo por pedido expreso de un grupo de jóvenes de la Universidad Central, luego de que partieran los universitarios a Riobamba. Alfredo dictó a su esposa los versos del hoy inmortal pasacalle. Una vihuela y una casona de la ronda fueron testigos del acontecimiento musical. El tema Chuya Quiteño fue cantado con delirio a los pocos días de haber sido escrita la letra. El campeonato de fútbol efectuado en Riobamba a finales de 1946. Un año después, en 1947, el dúo Benítez Valencia grabó el Chuya Quiteño en la marca discográfica RCA Víctor. Esta canción nace en una noche de bohemia, en donde un joven bohemio le dijo a un cantinero que le iba a pagar con una canción a cambio de que él se hiciera famoso. Y dicho y hecho, hasta ahora se sigue escuchando esta canción. De esta manera, Quito festejó sus 480 años. ¡Y que viva Quito! Oye, Cris, y esta semana, además de las fiestas de Quito, también se conmemoraron varios días. El 1 de diciembre fue el Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida. En serio, qué genial, pero el 3 también fue el Día Mundial del Discapacitado. Pero escuchemos primero acerca de este día, del Día Mundial del Discapacitado. ¿Sabías que alrededor del 15% de la población mundial y cerca de 1 billón de personas viven con discapacidad? Es la minoría más numerosa del mundo y se enfrenta a diario a la discriminación y a barreras físicas, tecnológicas, de comunicación y más aún, de actitud. Hemos logrado es justamente que la discapacidad sea una materia transversal a todas las políticas sociales. Por eso hoy por hoy aseguramos el derecho a una educación inclusiva, el derecho a servicios de salud, el derecho a viviendas que tengan la accesibilidad que las personas con discapacidad merecen. En el país existen alrededor de 361,000 personas con algún tipo de discapacidad. La normativa que ha habido alrededor del Ministerio de Relaciones Laborales en cuanto a incluir a personas con discapacidad, exigiendo justamente que las empresas tengan un porcentaje mínimo de personas con algún tipo de discapacidad permite que cada vez más incluyamos a las personas de actividades productivas. Generalmente, no estamos conscientes de que existe un número tan importante de personas con discapacidad y no prestamos atención a sus esfuerzos por integrarse a la sociedad. Como resultado, las personas con discapacidad se han visto impedidas de acceder en igualdad de condiciones a salud, educación, empleo, transporte, justicia, política, recreación, deportes, entre otros. Es así que desde 1992, la Asamblea General de Naciones Unidas instauró que cada 3 de diciembre se conmemore el Día Internacional de las Personas con Discapacidad como una fecha especial para recordar a toda la sociedad que se debe acabar con las barreras físicas, sociales y económicas que separan a las personas. Ecuador y por un mundo inclusivo, porque las personas discapacitadas no son inútiles, muchas veces hacen más que nosotros. Exacto, y eso es algo que se tiene que cambiar en nuestra sociedad, hacer más positivos y cambiar nuestra manera de pensar. Y hablando de positivos y retomando el tema, te cuento que muchas personas son positivas, Chris. O sea, ¿cómo? ¿Ven las cosas por el lado bueno? También, pero viven con VIH positivo, es decir, tienen VIH o SIDA. Y este 1 de diciembre fue el Día Mundial de la Lucha contra el VIH-SIDA. Escuchemos más en la siguiente nota. En nuestro segmento internacional, les contamos que este 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, acción que se dedica a dar a conocer los avances contra la pandemia de VIH-SIDA causada por la extensión de la infección del VIH. Se conmemoró por primera vez el 1 de diciembre de 1988. Se eligió la fecha por cuestiones de impacto mediático. Desde entonces, el SIDA ha matado más de 25 millones de personas en todo el planeta, lo que la hace una de las epidemias más destructivas registradas en la historia. A pesar de que existe un mayor acceso y se ha mejorado el tratamiento antirretroviral y el cuidado médico en muchas regiones del mundo, la Organización Mundial de la Salud propuso que el 1 de diciembre se declarase el Día Mundial del SIDA, propuesta que tuvo el apoyo de la Asamblea Mundial de la Salud y de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Desde entonces, han seguido la iniciativa gobiernos, organizaciones internacionales y caridades de todo el mundo. ONU-SIDA organizaba el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. Escogía un tema para cada año, pero después de consultarlo con otras organizaciones, en 2005 la ONU-SIDA entregó la responsabilidad de la conmemoración de este día a la organización independiente World AIDS Campaign, o Campaña Mundial contra el SIDA. Escuchemos una de las campañas que realizó el World AIDS Campaign para Latinoamérica. Todos sabemos lo fácil que es dejarse llevar por el momento, lo sencillo que es sentir sin pensar, lo rápido que podemos olvidar lo que está en juego, la vida, mi vida, tu vida, porque el VIH SIDA no discrimina. Yo me cuido, yo decido, tú decides, porque la vida es bella, porque está llena de música, de sueños. Tomemos medidas de prevención. Un segundo puede hacer la diferencia. El VIH-SIDA no es un mito. Es real y tú puedes evitarlo. Para que después del gusto no venga un susto. Toma el control. Usa el condón. No dejes que el VIH-SIDA te quite la vida. Chicos y chicas, recuerden que hay que vivir con pasión, pero también con precaución. De nuestra conducta dependerá nuestro futuro con SIDA o sin SIDA. Y es hora de quitarnos todos esos paradigmas que existen en la sociedad y ser más amigables con estas personas. Pues claro, no como ese pastor que dijo que hay que matar a los gays para eliminar el SIDA. ¡Qué ignorancia, definitivamente! Y más que ignorancia, cuánto odio. Pero esperemos que la historia sea quien nos juzgue. Pero bueno, pasando a buenas noticias, te cuento que Ecuador está en el Mundial por primera vez. ¡Wow! O sea, ¿cómo? Si Ecuador ya ha pasado antes del Mundial. Llevamos al tercer o cuarto Mundial, creo. Ash, ese Mundial no. Bueno, en parte sí. Pero yo te hablo del Mundial de Fútbol Femenino. ¡Uhú! ¡Ecuador al Mundial! Pero escuchemos más en la siguiente nota. Amigos y amigas radioescuchas, la mejor noticia en el ámbito deportivo es que nuestras guerreras lograron la clasificación. La selección femenina de fútbol del Ecuador estará por primera vez en un mundial. Así es, el pasado martes se enfrentaron con la selección de Trinidad y Tobago para luchar por el último cupo a la Copa del Mundo que se realizará el próximo año en Canadá. Luego de que se terminaron los 20 minutos reglamentarios en un empate, fue en el tiempo adicional cuando Mónica Quinteros logró anotar el tan esperado gol. ¿Qué digo gol? Golazo es lo que fue eso. El orgullo que inunda los corazones de ecuatorianos y ecuatorianas por estas poderosas jugadoras no solo es por la clasificación obtenida, sino además por lo jóvenes que son todas ellas, sobre todo Vanessa Arauz, la directora técnica de nuestra selección, quien fue catalogada por la FIFA como la entrenadora más joven de todo el mundo. A sus 25 años es también la primera mujer con el título de entrenadora profesional en nuestro país. Sí, ñañitos y ñañitas, jovencísima. El sorteo de los equipos ya se efectuó en Ottawa y nos enfrentaremos a Camerún, Suiza y el actual campeón, Japón. Pero nada de nervios, el 8 de junio de 2015 será el primer encuentro con Camerún y nuestras fuertes y estratégicas compatriotas seguro dejarán en alto el nombre de nuestro país. Adelante guerreras, la mejor de la suerte les desea el noticiero juvenil Chasquicón. Si se puede, siempre se puede. Los mejores éxitos para nuestras guerreras en el Mundial Canadá 2015. Sí está complicado, pero nada que nuestras guerreras no puedan afrontarlo. Así que adelante chicas y mujeres al poder, mujeres al poder. Así que apoyar a la selección femenina como apoyamos a la selección masculina. Y siguiendo con las buenas noticias, pero esta vez en otro ámbito, te cuento, Chris, que nació un bebé. Ya eres mamá. ¡Ay, no! Ya nació un bebé cóndor en la provincia de Azuay. Aunque ese bebé ya no es tan bebé porque ya tiene como 8 meses, creo, pero es hijo del cóndor que fue asesinado en esa provincia. Más información en la siguiente nota. Hola, ¿cómo estás? ¿Por qué tan feliz? ¿No escuchaste la increíble noticia? ¿Cuál? ¿Tienes novio? ¡Ay, no! Encontraron un polluelo de nuestra ave emblemática, símbolo patrio. ¿Estás recitando un poema o qué? Pero qué buena noticia. Un polluelo de cóndor, ¿dónde? Y no es un poema. Solo estoy muy feliz que un ave tan importante y que está en peligro de extinción pueda seguir existiendo. Y lo mejor, en nuestro país, pues encontraron al polluelo en una pequeña comunidad de Azuay, en Poetate, en el límite entre los cantones Nabón y Oña. Sí, qué noticia tan increíble, cuéntame más. Los especialistas en el tema, junto con el Ministerio de Ambiente, determinaron que se trata de una hembra de máximo 8 meses. Y bueno, aunque la comunidad está dispuesta a cuidar del polluelo, los especialistas temen que por el contacto humano, sus padres puedan abandonar a la cría, por lo que se está tomando medidas de seguridad. Es muy positivo que la comunidad quiera ayudar, pero ojalá y cuiden del polluelo, para que nuestros hijos e hijas puedan conocer a esta ave tan majestuosa y que, por cierto, se encuentra en nuestro escudo nacional. Y sí, amigo, Nabón es privilegiado por tener los cóndores libres, un espectáculo indescriptible, donde las personas viven en armonía con ellos y piden que se declare zona protegida por la masiva presencia de estas aves. Ojalá y el Ministerio de Ambiente logre que este lugar sea protegido para poder tener a los cóndores volando en nuestro país y sobre todo que puedan seguir existiendo. Pues sí, amigo Chasqui, escucha. Ayudemos desde nuestros hogares a cuidar a todos los animales que tenemos junto a nosotros. Cuidemos el medio ambiente. Y sobre todo, mantengámonos informados sobre estas noticias y divulguémoslas para que las personas puedan conocer sobre estos temas tan importantes y cuidar de todos los animales de nuestro país. Una noticia positiva y ojalá sigamos encontrando más polluelos de cóndores que puedan adornar el cielo ecuatoriano. ¡Uhú! ¡Vida a los cóndores, que es nuestra ave emblemática! Así que a cuidarla y a conservarla, que pese a los nuevos nacimientos de los polluelos, el cóndor sigue en peligro de extinción, y no solo en Ecuador, sino en toda América Latina. Oye, Cris, ¿y me creerías que las heces que cada uno de nosotros desechamos hace mover un bus? Ya vas a salirme con tus ideas imposibles de realizarse. Es que no es idea. Ese voz ya existe. No te creo para nada. Si eso se va directo al machángara. Si no me crees, escucha la siguiente nota. ¡Qué asco, Diug! De ley fueron el Cris o la Andra en cabina. Disculpen, chasquioyentes. Por cierto, eso me recuerda que hay una noticia súper interesante. Estimados radioescuchas, tenemos información de último momento. El biobús ya está circulando en Inglaterra, su país de origen. No utiliza combustible como los buses normales. Sí, señores y señoras, repito, no utiliza gasolina. ¿Qué cómo funciona? Pues con caca. ¡Oh, no! Pues sí. El primer biobús funciona con excrementos humanos y desechos de alimentos, es decir, se movilizan gracias a la energía proporcionada por gas metano, la misma que se obtiene del tratamiento de aguas residuales. El bus es propulsado por personas que viven en la zona, incluyendo posiblemente quienes se suben en el mismo bus, dijo un enviado de la compañía a cargo de la construcción del bus. De acuerdo a él, el excremento de una persona durante un año alcanza para que un bus se movilice 60 kilómetros. Es impresionante. De hecho, en Inglaterra ya se utilizan los desechos humanos para calentar agua de miles de viviendas. Así que, si viajas a Reino Unido, ten siempre presente que tus desechos podrán ser bien utilizados. Y ahora regresamos a cabina con Flopu y Andre, pero tengan cuidado con sus dolores, chicos, por favor. Wow, esta nota me ha dejado con la boca abierta. Esperemos que las petroleras no interfieran y dejen en paz de este bus y que se siga fabricando más de esto. Oye, André, ¿y sabías que hay una nueva radio? ¿Cuál? Ya tenemos más competencia. Nah, competencia no. Querrás decir ya tenemos más aliados, porque ahora la Escuela Politécnica Nacional tiene su propia radio en línea y nosotros como Fundación Chasqui.com hemos seguido y capacitado a su staff. Pero escuchemos más de la siguiente nota. ¿Radio en la poli? Pues sí, aunque no me creas, la poli ya tiene su propia radio, la Radio Cuántica. Este pasado miércoles 3 de diciembre se realizó el evento de inauguración dentro del hemiciclo politécnico, en donde se instaló la radio y se contó con las intervenciones de autoridades y estudiantes de la comunidad politécnica. El evento también tuvo la participación del coro politécnico y de nuestro querido amigo Alex Dávila, quien forma parte de Fundación Chasqui.com, ya que este proceso de formación de la radio se lo realizó de forma aliada con Fundación Chasqui.com. Ahora escucharemos unos fragmentos de la intervención del rector Jaime Calderón dentro de la inauguración. Buenos días a todos ustedes, a los promotores, a los estudiantes, a quienes en el día de hoy, debo confesarles, me dan una satisfacción incluso de índole personal. Siempre hemos tenido esa actitud de romper barreras, la actitud de quitar los límites a todo lo que nosotros podemos, debemos y queremos hacer. De mi parte, no existe censura previa. Esto es algo que ustedes, por su motivación personal, por su responsabilidad, saben a dónde va su palabra y a dónde quieren llegar como universitarios. Tenemos que llegar a todos los rincones, ojalá del país y del mundo, a decir lo que estamos haciendo y lo que estamos pensando. ¿Qué podemos mejorar sin excluidos, sin excluyentes? Tenemos que ser una radio que aglutine alrededor de ideas sólidas para ser un mejor país. Simple y sencillamente, todo esto que para nosotros es una ilusión, es ahora una realidad. Aquí tenemos que encontrarnos, profesores, estudiantes, servidores, la comunidad. Tenemos que encontrarnos para debatir y buscar soluciones, y entretenernos y divertirnos. Todo problema que enfrentemos tiene una solución. Y si no hay solución, es que no hay problema. No lo digo yo, lo dijo un premio Nobel de Economía, Robert Merton, de la Universidad del MIT. Creo que nosotros estamos formados para solucionar las cosas. Estamos formados para estar del lado de las soluciones, no del lado de los problemas. Los problemas cotidianos, personales, colectivos, existen y no van a dejar de existir. Pero tengamos esa predisposición de apoyarnos, de ayudarnos y de decir, aquí, en esta radio cuántica, tenemos la posibilidad de hacernos escuchar los que no tenemos voz. Muchas gracias. Pues bien, ahora digamos un poco más sobre esta radio. Cuántica es una radio comunitaria consolidada y comprometida, con la difusión de contenidos diversificados que integren nuevas audiencias, fomentando reflexión y opinión en la sociedad. Radio Cuántica nace como una respuesta a la necesidad latente dentro del campo de la comunicación. La finalidad de Radio Cuántica es ser el eje de convergencia de la información interna de la comunidad politécnica, además de ser un vínculo entre la academia y el medio externo, fomentando cambios positivos en la identidad politécnica que sean orientados hacia el desarrollo de habilidades, ya sean científicas, sociales o artísticas, y el compromiso con la realidad nacional, como claramente lo dice en su página web. Ahora, les invitamos a escuchar a esta radio amiga, radiocuántica.org. Podrán encontrar de todo dentro de su programación, ya que los politécnicos no son solo números. Éxitos, chicas y chicos, de Cuántica Radio. Y si no sabes qué hacer esta semana, a continuación te traemos algunas sugerencias para ti. Empezamos, y es que este martes 9 de diciembre María José Guzmán presentará su muestra fotográfica denominada Resilientes. Este evento se llevará en la Casa del Lobo, ubicado en La Manabí y García Moreno, sector Cumbayá. El evento es a las 19:30 y también contará con un coctelito. El viernes 12, Moon se presentará en el Teatro México con motivo del lanzamiento de su nuevo disco, Aquí Ahora. El evento contará también con la presencia de Da Pound. Las entradas es de $10, ya saben, en el Teatro México, ubicado en Chimba Calle. Chimba Calle de mi vida. Y si no sabes qué comprar en esta Navidad, pues acude a La Pulga, 15º Mercado de Diseño Independiente. Aquí encontrarás zapatos, accesorios, muebles, objetos, juguetes, fotografía, comida, todo el diseño local y como no tienes idea de la variedad que existe. El espacio ideal para comprar regalos originales directamente al productor, apoyando a nuestro talento. Es este sábado 13 de diciembre en el Parque Gabriela Mistral, de 10:00 a 19:00. Y finalmente, para todos aquellos que les guste la danza, la Casa de la Cultura te trae la muestra de talleres Danza Árabe y Flamenco. Este evento se realizará en la sala de Metro Aguilera Malta, el sábado 13 de diciembre a las 18:00. El valor será de $8 por persona. Y de esta manera, llegamos al final del noticiero. Pero no sin antes recordarles que nos pueden seguir en Twitter como @chasquicom, en Facebook como Fundación Chasquicom y Medusa Radioactiva. Y si tienes algún evento que quieres promocionar o quieres que vayamos a cubrirlo, no dudes en escribirnos a noticierojuvenil@chasquicom.org. Yo soy Chris Lopu y nos vemos hasta la próxima semana. ¡Chao, chao!